¿Qué tal Natalia, Diara Candia y Abner Lobos aquí en Radio Encuentro de Viedma? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. Por favor, interesante este ciclo de charlas sobre nutrición, que además, de paso, ¿no?, sirve para que mucha gente en Viedma que no está enterada se entere de que tenemos la carrera de nutrición acá en nuestra región, ¿no? Sí, sí, por supuesto, súper valioso que esté la carrera. Y como compartís este ciclo de charlas, que se genera en un contexto, digamos, para dar respuesta a una realidad donde vivimos, que hay mucha información. Pero hay tanta que muchas veces estamos sobreinformados y lejos de informar de forma conceptos básicos, importantes, que tienen que ver nada más ni nada menos que con nuestra salud. Así que, bueno, a partir de esto se creó una actividad de extensión que dura todo el año con la idea de que se sostenga en el tiempo y que incluso cada año se sumen nuevas fechas, donde los docentes de esta carrera, digamos, con la idea de que estén comprometidos con el estudio y con el saber científico, puedan compartir a la comunidad una información académica, certera. Así que, bueno, la verdad es que es un proyecto muy, muy bonito. Como te decía, en este contexto complejo, si se quiere, estamos totalmente atravesados por un montón de creencias de que alimentos son buenos, cuáles son malos, de mitos, una sobreinformación del ciberespacio, un cambio de valores también. Yo menciono siempre esto, que a partir de la aparición de los influencers se le da mucho valor al que tiene mayor número de seguidores, por ejemplo, ¿no? Como para compartirte cosas. Y quizás alguien que tiene 10.000 seguidores es más seguido que algún profesional que hace una investigación científica absolutamente comprometido, porque no solo ha cambiado el contexto, sino que en ese contexto también se han cambiado los valores. No solo en este aspecto, sino en otros. Antes se otorgaba valor y reconocimiento, digamos, justamente al conocimiento, al talento, y ahora eso se está cambiando. Como te decía, no solo en esto, que antes, por ejemplo, alguien para que esté en la tele necesitaba tener talento. Y ahora cualquier persona graba un video de 3 segundos y está en la tele. Que no digo que esté bien ni que esté mal, pero que sí que este contexto necesita de profesionales comprometidos con poder difundir y bajar a la comunidad saberes que sean científicos, académicos. Así que en este contexto se crea esto, donde inicialmente buscamos cuáles son las efemérides, los días mundiales que tienen que ver con la salud, y en cada una de ellas vamos a dar una charla libre y gratuita a la comunidad. Está buenísimo esto, ¿eh? Estaba pensando que el problema de quiénes, estos supuestos talentos, ¿no?, que suman seguidores en las redes, no solamente están por el lado de la nutrición, que es gravísimo, porque ya, por ejemplo, ya no se puede comer banana porque envenenan, y la cáscara de la naranja que te mata en poco tiempo, y que, qué sé yo, 10.000 cosas. También se ha metido con la salud de la gente, coronavirus, se metieron con la vacuna, se metieron con la salud mental de la gente. Es increíble, y qué bueno que la universidad un poco le salga al paso a esto, ¿no? Me parece que es muy interesante. Obviamente, estas charlas son virtuales, ¿no?, pensando en el contexto que estamos. Sí, todas las charlas son virtuales, teniendo en cuenta el contexto. Y la realidad es que quizás continúen virtuales. La idea es que el alcance, desconozco qué puede pasar cuando todo vuelva a la presencialidad. De todas maneras, me parece que como la idea es que llegue al mayor número de gente, la virtualidad es un facilitador para que no sea solo en Viedma, y que incluso la cantidad de personas que puedan asistir a un espacio cerrado falta mucho para que sea numeroso, sino para que además lo puedan escuchar desde otras localidades. Así que como está la virtualidad, digamos, todo el mundo la ha naturalizado y se resuelve en forma muy sencilla ingresando a través de un enlace, muy probablemente quede en forma virtual con este objetivo de llegar a la mayor cantidad de gente posible, transmitiendo una información segura. Por esto que decías, ¿no?, que por supuesto no se acota nada más que a la nutrición, ha también tocado otras áreas súper importantes, y lejos de criticar, porque está totalmente libre de juicio, cada uno hace lo que quiere, de alimentación sabemos todos, entonces todos compartimos, ¿no? El tema es a veces cómo lo toma el otro, desde qué lugar lo hago. Entonces, para no entrar en eso, lo que sí tenemos que hacer es que difundir una información que sea segura. Que eso va a tener un impacto en la salud pública. Bueno, la verdad es que la cadena de consecuencias que tiene es súper amplia, así que es importante que las universidades y las instituciones académicas tomen lugar en este área y puedan comprometerse con un cambio. Natalia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Este ciclo de charlas, ¿hasta cuándo está previsto que se haga? ¿Será una vez por semana? Más o menos, ¿cómo es la metodología? En principio lo que hicimos fue buscar las efemérides, los días mundiales. Pusimos una charla para el Día Mundial de la Salud Digestiva. Hoy es el Día de la Lactancia Humana, el Internacional de la Obesidad, de la Obstetricia. Hicimos ya una con la concientización de pérdidas y desechos del alimento y el impacto que tiene en el ambiente. Hicimos, bueno, está la semana próxima, tenemos una por el Día del Nutricionista. En octubre hay una semana entera que es la Semana de la Alimentación. De la obesidad hay dos, porque en realidad hay dos días, hay tres días, tomamos dos. El Día Mundial de la Diabetes, bueno, estoy queriendo recordar la mayor cantidad, pero digamos, en todos los días importantes que hay efemérides, el Día Mundial de la Salud, que es la primera del año. Claro. Bien, reconoce entonces parte de lo que es el 2021 y quizás 2022, ¿no? Sí, sí, con seguridad la idea es que se continúe en el tiempo. Digamos, el proyecto es a largo plazo y con la idea de ir sumando, también la carrera va a ir sumando docentes que están especializados en distintas áreas y que pueden integrarse en este compromiso colectivo que tomamos como carrera. Sí, que me parece muy importante también, en un momento vos mencionabas a los influencers, que bueno, ¿no?, que están siempre en boca de todos y que aparte se hace notar tanto en las redes sociales, y se me venía a la mente esto de que últimamente está como esta cosa también en redes sociales de creerse, ¿no?, como alguien, ¿no?, de especializado en nutrición y crear rutinas de comidas, de ejercicios, un montón de cosas y compartirlo con la gente, ¿no?, sin ayuda de un profesional ni nada por el estilo. ¿Han visto muchos casos así, por ejemplo? Eso se ve todo el tiempo. La verdad es que yo intento no detenerme, no tengo ninguna crítica al respecto. Pienso que tiene que ver con esto de que de alimentación sabemos todos, no solo ocurre en las redes. Lo que pasa con las redes es un común denominador. Estamos hipnotizados, tristemente, y perdiendo un montón de otros valores que antes eran identificados de valor, ¿no?, para saber a dónde poníamos nuestra atención. Cualquiera que hoy quiera aprender, busca en las redes lo que necesite y lo encuentra. O sea que esto no está ajeno. Y por supuesto, como decir, la alimentación, si yo voy a la dietética, obtengo información, si voy a un gimnasio, obtengo información, si me encuentro una reunión, hay un par que hizo una dieta, y esto es común, no es desde ahora, tiene mucho tiempo, y lo que sí ahora a través de las redes creo que se ha agravado. En mi caso no pongo atención ahí, no me detengo, no me interesa hacer un juicio, pero sí colaborar de alguna forma con lo que yo creo que es conveniente que hagamos. Está bien. Por eso dar información a la comunidad me parece súper valioso. Ojalá mucha gente se sume. Creo que es un espacio que vamos a ir conquistando, ¿no? En las primeras charlas habrá, voy a decir un número cualquiera, no 20, y después habrá 30, y después, pero en la medida que empiecen a identificar que la carrera tiene este espacio, que no solo va a ser una charla, sino que va a haber un espacio de intercambio, de preguntas y respuestas, con un profesional que está formado en el área. Me parece que es en eso donde tenemos que enfocar nuestra atención. Y bueno, cada uno hace lo que quiere, lo que puede y lo que necesita. Está. Lactancia Humana, la primera charla con que se inaugura este ciclo, va a ser dictada por la licenciada Gabriela Fernández. Será hoy a partir de las 12 horas. La pregunta es, ¿cómo ingreso? ¿Cómo encuentro el Zoom, que le llamamos habitualmente, para ingresar? ¿Dónde está? Bien. En todas las redes de la universidad está publicado el Zoom, así que tienen que ingresar a la universidad o ingresar al Facebook de la universidad, y ahí van a encontrar el enlace. ¿sí? Hoy es un día, es la segunda charla. No quiero dejar de nombrar porque hubo una a cargo de dos docentes muy valiosa, que fue sobre pérdidas y desperdicios, identificar cuál es la diferencia, qué impacto tiene eso en el ambiente. Así que bueno, fue muy linda la primera. Fue justo antes del receso, así que... y esta sería la segunda y ahora vienen un montón, ¿sí? Hay muchos más charlas concentradas en el segundo cuatrimestre que en el primero. No tiene que ver, digamos, estás puestas ahí porque es cuando están las efemérides, ¿no? Pero bueno, hoy es un día, la charla de la lactancia materna es súper importante. Buenísimo. ¿Sí? Ojalá que puedan estar presentes. Es necesario que tomemos conciencia para quienes pueden, ¿no? Está bien. Hay personas que aún queriendo amamantar no pueden. Pero bueno, la leche materna es un alimento funcional por excelencia. Es excelente para estimular el crecimiento, el desarrollo, para hacer como si fuera una programación temprana en el niño. Y tiene que ver tanto lo nutricional como lo que significa la lactancia, ¿sí? Nosotros, cualquier alimento que comamos, a cualquier edad, pero los primeros 100 días sabemos que son determinantes, el alimento siempre se comunica con nuestros genes. Es decir, hay un impacto que es directo. Pero además ese contexto donde el niño está... en los brazos de la mamá, sintiendo el olor de la mamá, su respiración, su latido cardíaco, todo eso lo vuelve un medio ideal. Y es el contexto el que condiciona la expresión de los genes. Nosotros podemos tener un montón de programas en nuestro archivo genético. Sin embargo, que esos genes se activen o se silencien tiene que ver con el contexto. Claro. Entonces ahí no solo es el alimento óptimo, tiene características ideales en hidratos, proteínas, grasas, prebióticos, probióticos, inmunoglobulinas. Bueno, es un alimento ideal, no hay un alimento como la leche materna. Así es. Pero además, ese contexto es súper importante en la programación temprana del niño. Bien. Natalia, y para quienes no pueden, por ejemplo, tienen ganas de estar, pero al mediodía o laburan o estar en otra cosa, ¿estos contenidos van a quedar colgados en internet? Las charlas siempre se graban, seguramente después queden puestas, y si no, pidiéndolas a la universidad, las charlas quedan grabadas. La verdad es que desconozco si la anterior quedó la grabación colgada, pero sí, si uno la solicita, con seguridad, la idea es que uno pueda acceder a esa información, así que está grabada y va a estar a disposición para ser compartida. Bueno, Natalia, gracias por la comunicación. Muchas gracias. No, por favor, hasta luego. Hasta luego. Natalia Voss Estrada, directora de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad Nacional de Río Negro, acá zona atlántica, y este ciclo de charlas sobre nutrición.